Como lo dije, Hebreos 11, verso 1 al 8, y es un pasaje que habla de la fe, aunque no vamos a hablar de la fe, pero sí de algo que también es sumamente importante y se encuentra aquí. Todos estos personajes que nosotros leemos, que son héroes de la fe, aquí en este capítulo 11, son personas, hermano querido, que realmente son como usted y como yo. No hay superhéroes aquí. No hay personas que tienen más sangre que usted que yo. No hay personas que tengan más capacidades, ¿me entiende? Intelectual, que tengan un coeficiente, por ejemplo, de un 5 o un 6%. Como el promedio general ocupamos el 3%, dice, ¿no es cierto? Lo más entendido. No, no hay. Son personas que son tan comunes como nosotros, los héroes de la fe. ¿Y qué caracteriza, usted podría decir, al héroe de la fe? Llámese un Enoch, llámese un Noé, un Abraham, un David, de nosotros. ¿Cuál será la diferencia? Podrá preguntarme usted. Fíjese que no hay diferencia, y eso es lo más hermoso. Lo único que podemos atribuirle es que ellos tuvieron la capacidad de creer a Dios. Nada más que eso. Fueron personas que creyeron en un Dios grande y poderoso. El mismo Dios que tiene usted y que tengo yo. No hay una explicación que podríamos decir, una fórmula para decirle, mire, así vamos a ser más o iguales que los héroes de la fe. No, solamente ellos le creyeron. Quiero hablarle en particular de un personaje que hemos estado hablando estos días también en la escuela militar. Vamos a hablar de Abraham. La palabra de día nos va a hablar de fe, pero más que nada de obediencia. Dice y cuenta aquí la palabra del Señor que Abraham era un hombre de fe, se le llamó el padre de la fe, porque creyó a un Dios que le mandó salir de su ciudad, de sus parientes, e irse a otro lugar. Y Abraham, siendo de 75 años, junto con su esposa y su familia, esperó la muerte de su padre, y cuando su padre falleció, ahí recién Abraham salió de su casa. Y dice que obedeció a la voz de un Dios grande. Y fue detrás de un sueño, pero más que nada detrás de una obediencia. Obedeció, salió, cruzó, fíjese, el lugar de donde él estaba. Ur de los Caldeos, muy lejos del lugar donde Dios lo había mandado. Dios le mandó a habitar en Menre. Esto viene siendo en Hebrón. Actualmente Hebrón, hermano querido, está a unos 27, 28 kilómetros de Jerusalén. Hebrón. Así que estaba muy cerquita. Esto es a modo de paréntesis. Hermano, escuche la palabra. A modo de paréntesis. Cuando Dios manda a Abraham a hacer un sacrificio con su hijo Isaac, desde Hebrón fueron al monte Moriah, que quedaba, como le digo, a 28 kilómetros. Y el monte Moriah es el monte donde fue crucificado el Señor, que hoy día se llama también el monte de la calavera. Así que era como de aquí a ir a Quilimarí, caminaron a hacer el sacrificio. Cierre de paréntesis. Entonces ahí estuvo este hombre y vivió mucho tiempo. Era de 100 años cuando Dios le dio un hijo con su esposa de 90 años. Y obedecieron al mandato del Señor. Y por esa fe, usted y yo hoy día tenemos salvación para nuestras almas. Porque la fe de Abraham viene antes de la ley de Moisés. Y por esa fe hoy día nosotros podemos alcanzar salvación y misericordia. Por esa fe hoy día nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Pero ¿qué es lo que prima dentro de todo esto? ¿Cuál fue la prioridad máxima? ¿Creer o tal vez obedecer? Al respecto, el Señor le dijo una parábola a los fariseos. Que ellos se prestigiaban de ser obedientes, se prestigiaban de ser los hijos de Dios, de ser el pueblo escogido por Dios, de ser los representantes. Pero ellos no querían obedecer ni siquiera a la palabra de Juan el Bautista, aunque el pueblo sabía que era profeta, ellos no obedecieron a lo que predicaba Juan, menos obedecieron a lo que predicaba el Señor Jesucristo. Y él les dice una pequeña pregunta, le dice, mire, les voy a decir una parábola y quiero que ustedes me respondan a esta pregunta. El señor de la viña tenía dos hijos, le dice. Manda a uno de sus hijos y le dice, hijo, anda a trabajar a la viña. Necesito que me hagas ese favor, ve a trabajar porque yo no voy a poder ir. Y el hijo le dijo, el primero le dijo, sí, padre, el primero le dijo, no quiero ir, papá, no, en esta oportunidad no puedo ir. Y él dice que se sintió removido por su conciencia y al final fue igual. Hizo el trabajo. En cambio fue el segundo hijo, cuando el primer hijo le dijo que no, fue inmediatamente al segundo hijo. Y el segundo le dijo, no te preocupes, papá, yo voy al tiro, no. Pero no fue. Entonces el Señor le pregunta a los fariseos, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? El primero, le dije, inteligentemente. El que dijo que no, pero fue. Obedeció igual, porque aunque fuera por un movimiento de conciencia, obedeció a la palabra de su padre. Bendito el Señor. Es una parte importante la obediencia, hermano querido. Es muy importante. Vamos a hablar qué tan importante es la obediencia en cuanto a el trabajo cristiano. Habla la palabra de Dios que Dios se provee de un rey para Israel. Vamos a hablar de al menos 3 o 4 ejemplos importantes. Y Saúl es instituido rey de Israel. Dios tenía un plan especial para Saúl y para el pueblo de Israel, porque había pueblos que se habían corrompido, hermano, y había que eliminarlos de la faz de la tierra, sobre todo si esos pueblos estaban en Canaán, la tierra que Dios le quería dar a Israel y que le había prometido muchos años atrás a Abraham. Abraham se paró en el monte Hebrón y desde ahí le dijo Dios, mira, hasta donde lleguen tus ojos, mira las montañas, mira para el otro lado, hasta ahí va a ser toda la tierra. Y le prometió Dios a Abraham Jerusalén, le prometió Hebrón, oiga, una extensión de 100 por 400 metros, muy largo, hermano mío. Y cuando pasó el tiempo y los hijos se volvieron ya una gran tribu, una gran nación, entonces Dios manda a Saúl, hijo de rey, a destruir un pueblo, el pueblo amalecita, que Dios dijo que habían hecho lo malo ante sus ojos y necesitaba destruir porque se habían corrompido. Hombre, mujer, niño, animal, todo se había corrompido. Así que mandó al rey Saúl y le dijo, no tengas compasión de ese pueblo, destruye. Así que Saúl, junto con su ejército, fue al mandato de Dios, ¿no es cierto?, por el profeta Samuel, y fueron a destruir ese pueblo. Pero cuando llegaron allá, tomaron la vida del rey. No lo mataron, sino que lo tomaron prisionero, pero mataron a todas las personas. Pero cuando estaban matando a los animales, habían unas vacas muy flacas, otras estaban muy lastimadas, igualmente con las ovejas, con el ganado, con los animales, y había otros que estaban muy engordados. Y dijeron entre todos, se pusieron de acuerdo, el rey con el pueblo, dejemos lo más gordito, ¿no es cierto?, dejemos el mejor ganado para el sacrificio de Jehová. Y trajeron los animales. Parecía una buena idea. Pero estando en esa labor, Dios le habla al profeta Samuel y le dice, me pesa haber escogido a Samuel como rey, porque él se ha puesto en mi contra y no ha obedecido mi palabra. Y Samuel se puso triste, se apesadumbró y estuvo, dice, todo ese día y toda la noche orando a Dios, porque tenía que ir nuevamente a Israel a darle la noticia a Saúl. Y cuando llega allá, le dice, Saúl, ¿por qué no obedeciste a la palabra de Jehová? No, le dice, yo obedecí en todo lo que me dijo el Señor. Y el bramido de las ovejas, le dice Samuel. Y el bramido de las vacas. ¿Y qué pasa? Y todo ese ruido que escucho. No, dijo, es que con el pueblo coincidimos en que todo lo mejor de los animales se lo vamos a sacrificar a Jehová, porque él ha sido tan bueno con nosotros. Y Samuel le responde a Saúl: mira, realmente has desobedecido a la palabra de tu Dios, porque Dios te mandó en misión a destruir todo, hombre, mujer, niño y animales, y tú has traído animales corrompidos para el sacrificio santo de Jehová. Así que le volvió a repetir: dime tú, ¿en qué se complace más Dios? ¿En el sacrificio de los animales? ¿En que tú traigas los animales mejores para presentárselos a Dios? ¿O se complace Jehová en obedecer su palabra? ¿En qué se complace mejor, en la obediencia que el sacrificio de animales engordados? Y Samuel se fue de aquel lugar, y cuando se iba, Saúl coge su manto y se lo rompe, y le es declarado por el profeta al rey que hasta ahí iba a llegar su reinado. Y Dios se proveía del nuevo rey, que fue el rey David. Entonces este hombre fue apartado de Dios, y más encima lo desechó. Después hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque no supo obedecer la palabra del Señor, a la voz de Jehová. Fue una lección triste, lamentable, pero el pueblo entendió que mejor es la obediencia, hermana querida. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Nos cuesta a veces entender esto, pero hay que aprenderlo, hermano mío. Les quiero hablar también de algo que pasó en el Nuevo Testamento. Filemón era un hombre que se convirtió a la predicación del apóstol Pablo, está en las cartas de Filemón. Y este hombre era un hombre muy acaudalado, tenía su dinero, pero cuando escuchó la predicación de Pablo, se convirtió de todo corazón al Señor Jesucristo. Le ayudó el apóstol Pablo en todas sus labores. Le ayudó en la predicación del Evangelio, lo fomentó entre los vecinos, también le ayudó económicamente. Pero este hombre tenía una deuda con el apóstol Pablo, porque él había sido el instrumento para salir de la vil vida que él llevaba. Se sentía tan agradecido con el apóstol Pablo, porque no lo había enviado a menos, sino que le predicó el Evangelio con todo amor. Y cuando él se convirtió, el apóstol Pablo fue su maestro y le enseñó día tras día cómo tenía que servir a Cristo dentro del Evangelio. Recuerde usted que no había el testamento, no había un pan de vida donde decirle: Señor, háblame, sino que su gran maestro en ese momento fue el apóstol Pablo, y gracias a él, él pudo salir adelante en su nueva fe y pudo tener comunión con el Señor. Porque el apóstol se entregó por entero, estuvo con él, le ayudó, le enseñó, le ayudó a sus primeros pasos en el Evangelio, y después se fue. Y mientras predicaba el Evangelio, lo más probable es que Pablo cayó preso en muchos lugares, pero cuando estuvo en Roma, se encontró en la cárcel después de 10 años con un prisionero, y se dio cuenta que el prisionero era el esclavo de Filemón, llamado Onésimo. Y le dice: pero hombre, ¿qué haces aquí preso conmigo? Y le contó la historia. Él había robado a su amo, a Filemón, y se había arrancado como fugitivo por todo lugar. Se escondía de las autoridades romanas, porque si lo encontraban, seguramente lo tenían que llevar prisionero, encadenado. Pero lo más triste es que tenía dos opciones: o iba y se entregaba en forma voluntaria, lo que significaba de que lo llevaban delante del amo, y si el amo decía mátenlo, lo mataban inmediatamente. O si el amo decía perdónenle la vida, pero tenía que vivir condenado a llevar una marca en la frente, una F de fugitivo, todos los días de su vida. Más o menos lo que hizo Dios con Caín. Así que, ¿qué hacía? Y el apóstol Pablo manda una carta a Filemón y le empieza a contar lo que pasaba con Onésimo, le pide que le perdone, empieza él a demostrar todo su amor con que él había participado en la casa de Filemón. Además de eso, hermano, el apóstol Pablo hace uso de su carácter de líder. Además de eso, empieza a tocar las fibras íntimas a Filemón, al final sabe lo que le dice: mira, te ruego que tú obedezcas en lo que te voy a decir. Recibe a Onésimo, no hagas nada contra él, recíbelo como tu hermano porque se ha convertido a Cristo, doy testimonio de eso, y si algo él te debe, yo lo pago. Pero te voy a pedir que obedezcas en esta petición. Y Filemón obedeció, a pesar de que Onésimo había huido, a pesar de que le había robado. Usted puede entender que estamos hablando ya de 2000 años atrás. Y si usted no ha leído la historia acerca de la esclavitud, hermano querido, podrá darse cuenta a través de esta predicación de que el cristianismo, a través de las cartas del apóstol Pablo, a través de la Biblia, pudo abolir, hermano querido, en Estados Unidos y en el mundo, todo lo que fue la esclavitud. Fue abolida, fue proscrita, hermano querido. Realmente que costó mucho para que la esclavitud desapareciera sobre la faz de la tierra. 1800 años. Pero Dios al final pudo triunfar. Pero este hombre, Filemón, en vista de que él era un cristiano, prefirió obedecer. Y así Onésimo, siendo transformado por el poder de Cristo, se reunió nuevamente con su amo Filemón, y desde ahí para adelante ya nunca más fueron amo y esclavo, sino hermanos en Cristo. Bendito el Señor. Eso es lo que hace posible el Señor, hermano querido, en el Evangelio. Cambia el corazón de las personas. Pero ¿qué hizo Onésimo, el esclavo? También tuvo que obedecer, porque él podía haber salido de la cárcel y haber huido más lejos todavía. Sin embargo, obedeció a lo que el apóstol Pablo, su mentor, le decía, y obedeció también Filemón, y por obediencia ellos dos fueron salvos y se reunieron como grandes amigos de Dios. Bendito el Señor. Qué importante cuando Dios llama a un cristiano, una cristiana, y por amor, por obediencia, se entrega con todo al Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo. Me recuerdo de dos hermanos que conocimos en JBS. Cuando estaban en el mundo, hermano querido, esto lo contaban después, y no me recuerdo el nombre. Cuando estaban en el mundo, se odiaron a muerte y se prometieron, se juramentaron los dos: donde te vea, te voy a quitar la vida. Los dos. Entonces, como yo trabajaba en los baños de la catedral, hacía aseo, limpiaba, ¿no es cierto?, los urinales, pasaba el chapeo, era muy lindo, y estaba con los hermanos ahí, ¿no es cierto?, haciendo esa labor. Era una bendición para nosotros trabajar en la casa del Señor. Y un día nos damos cuenta de algo: un hermano va saliendo del baño y el otro va entrando, y en la puerta se cruzan y se pasan a llevar el hombro, y se da vuelta uno para pedir disculpas, el otro igual, y se quedan mirando un buen rato. Y cuando estaban en eso, los dos al mismo tiempo prorrumpen en llanto y se abrazan. Bendito el Señor. Y se pedían perdón, y uno sin saber qué pasaba, porque ellos habían obedecido al llamado de Cristo y se juntaron en la iglesia. Y ahí nos contaron la historia de que ellos habían prometido matarse donde se encontraran. Bendito el Señor. Y el Señor había cambiado sus corazones, y ahí se encontraron, y de ahí para adelante siguieron igual que Filemón y Onésimo, como grandes amigos en Cristo. Mire lo que hace la obediencia al llamado del Señor. Bendito el Cordero de Dios. Quiero hablarle de la obediencia más grande que pueda haber. Dice de que cuando Cristo vino a esta tierra, dejó todo lo que él tenía. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su autoridad. Vino a humillarse, dice, a este cuerpo de carne. Se encarnó en nuestra humanidad y se rebajó al nivel de siervo, dice. Y aunque él era el verbo de vida encarnado, no se aferró a eso como para decir: bueno, al menos soy Dios encarnado. No lo tuvo en poco, sino que se humilló a sí mismo y obedeció, dice, se hizo obediente hasta la muerte. Dios. Muerte de cruz. ¿Y sabe por qué obedeció? Por usted y por mí. Aleluya. Él obedeció y prefirió de la muerte con tal de que usted y yo hoy día estuviéramos aquí sentados gozosos y con Cristo en nuestro corazón. Bendito el Señor. Pero ¿qué tuvo que padecer por causa de esta obediencia? Dice que él tuvo primero de que salir de la puerta de la ciudad y previamente tuvo que ser humillado, rechazado por el pueblo. Pero obedeció y siguió adelante y lo sacaron de las puertas de la ciudad. Fuera de las puertas de la ciudad estaba el monte y a todos los delincuentes los sacaban de la ciudad para llevarlos a crucificar. Y dice que salió lleno de gozo, dice la palabra de Dios, porque iba haciendo la voluntad de su Padre. Iba como oveja al matadero, pero iba gozoso porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. Cuando se arrodilló ahí en la oración, cuando estaba en el Getsemaní, Padre, le dijo, ¿cómo me gustaría? Se lo voy a decir en palabras nuestras, ¿cómo me gustaría no pasar por esta prueba, no ir a esta copa y no ir a la cruz a morir? Quita de mí esta copa, no la quiero beber. Pero recapacitaba porque era humano y quería no ir más allá. Pero decía, pero no será como yo quiero, sino como tú, Padre. Oye, Dios. Y nuevamente volví a orar, y nuevamente volví a orar. Yo creo que nadie, hermano querido, ninguno de nosotros se arriesga a ser siquiera humillado por una risa. Si alguien se ríe de nosotros, ya nos estamos ofuscando, porque ¿cómo te burlas de mí? Y el Señor tuvo que pasar vergüenza, oprobio, humillación, tantas cosas para poder llegar después al camino de la cruz. Bendito el Señor. Ese tipo de obediencia es el que el Señor nos pide, que seamos obedientes al Señor. Yo quisiera decirle de que este es el ejemplo perfecto de obediencia, y Dios me habló que tenía que decirle a la iglesia que es necesario obedecer al Señor. Estamos en los tiempos difíciles en que Satanás, el diablo, siembra a la iglesia el pensamiento de que no es necesario obedecer en todo, como Saúl. El pensamiento de que, bueno, siempre hay que ser flexible con las cosas de Dios. Que Dios nos ayude. Hoy día quiero que usted entienda de que es necesario volver a los tiempos antiguos, donde había obediencia en todo nivel. Al hermano antiguo se le decía, hermano, vamos a ir a predicar a Talagante. Y el hermano decía, amén. Y ni siquiera esperaba que alguien le dijera, tengo un vehículo, o tampoco preguntaba, hay plata para la micro, sino que le decía, usted vaya a predicar a Talagante en el nombre del Señor. Y el hermano decía, amén. Y él tenía que ver cómo llegaba. Algunos hacían dedo, otros seguían caminando. Algunos, mientras caminaban, Dios les mandaba un vehículo, los llevaba para allá. Pero fuera como fuera, había que obedecer, hermano querido. Todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Esos hombres eran pobres, mujeres, hombres, que se esforzaban por cumplir con la voluntad del Señor. No tenían ni un peso en los bolsillos. A veces tenían que caminar, se las toas, gastaban los zapatos. Pero iban con el corazón lleno de gozo. Dios. Lleno de gozo por cumplir la voluntad de su Padre. Así como el Señor le decía que salió a las puertas de afuera, dice que por el gozo puesto delante de él, pudo cumplir con ir a la cruz y ser crucificado. Bendito el Señor. Así también estos hombres antiguos aprendieron. Y yo creo que usted entiende el día. Es necesario volver a la obediencia, hermano querido. Por lo general, la iglesia moderna siempre está buscando su comodidad. Siempre está buscando su propio provecho. Y es lindo obedecer al Señor, hermano querido. Es lindo, hermano querido. Porque hay un pago ahí en la obediencia. Hay una bendición en la obediencia. Cuando el hombre y la mujer empiezan a obedecer, Dios también se agrada. Y viene la bendición sobre aquel que obedece. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Yo me recuerdo cuando era muchachito, hermano querido. nos mandaban a hacer aseo en los baños, como le decía, oye, pero para mí era un placer hacer aseo en los baños de la casa del Señor. Y todos los que estaban conmigo, ¿qué importaba remangarse las mangas, lavarnos, cierto, ahí, las tazas, los baños, los urinarios, para limpiar, trapear? Era una bendición muy linda. Y cuando el cristiano hace eso por obediencia, se goza en el Señor. Porque a ellos les preguntaban, ¿no es cierto? A mí no me decían, ¿usted quería hacer aseo los baños? Sino que nos nombraban por lista. Y uno se paraba y decía, amén, Señor, gracias, Señor. Ahí tengo trabajo. Y íbamos a hacer aseo. Y una vez nos dijeron, ¿quién va a ir a hacer aseo al balcón de la catedral? ¿Te conocen el balcón? Los que lo han visto, los que han ido para allá, o lo han visto por televisión. 8 personas más o menos, casi 10 personas. Amén, dijeron. Claro, porque para allá levantar la mano y decir, amén, es re bueno. Y yo también levanté mi mano, ¿cuándo nos vamos a juntar el sábado? A las 9 de la mañana. Y llego el sábado a las 9 de la mañana y no llegó nadie, hermano. Llegué solo. Había que pasarle virutilla a todo el balcón. Eso de madera, hermano. Ay, dije yo, Señor, pero yo lo voy a hacer igual. Esperé un rato, no llegó nadie. Fui a buscar los materiales. Le pasé virutilla a todo el balcón, hermano. Quedé con la pierna hecho pedazo, pero pasé virutilla a todo. Después de eso había que echarle cera más encima. Y después que terminé de echarle cera, había que ir a limpiar los baños, hermano querido. Uy. Me fui como a las 5 de la tarde. Pero me fui lleno de gozo, hermano. Gloria a Dios. Ahí está, ahí se cumple, ¿ves? Amén, dijeron. Pero no llegó nadie. Es como decir, sí, voy al tiro, pero no voy nadie. Bendito el Señor. Entonces cuando se obedece, hay bendición del Señor. Que Dios nos ayude, hermano mío. Yo sé que usted a lo mejor obedece cuando se le manda, pero en los detalles está la diferencia. Si Saúl hubiera hecho lo que le hubieran dicho, ¿no es cierto?, lo que le mandaron a hacer, y hubiera matado a todos los animales, hubiera tenido gloria dentro de su reinado. Pero no entendió lo que era la obediencia, hermano querido. Entonces es necesario que hoy día aprendamos a obedecer. Bendito sea. Y aquí viene algo importante. El hermano, cuando está problemado, la hermana cuando está problemada, va donde su pastor o donde su pastora a contarle su problema, pero muchas veces espera una respuesta ya predeterminada. No espera que le digan que no, no espera que le digan que sí, o algo contrario de lo que tiene pensado. Pero usted y yo tenemos que aprender a obedecer, hermano querido. A veces usted viene con alguna pregunta, con alguna duda, viene con un problema y ya Dios ha dado la indicación. Bendito el Señor. Por el hecho de estar a cargo de una iglesia, ¿no es cierto? Dios nos va mostrando con nuestra pastora cómo va a ir guiándose la iglesia. Entonces a veces cuando yo no tengo idea, mi esposa Dios le inspira y le muestra y le da testimonio. Y me dice, esto y esto pasa. Por lo general pasa así. Y si no, Dios me va avisando también y me va dando testimonio. Y así vamos. Entonces cuando el hermano o la hermana viene a buscar un consejo, tiene que aprender a obedecer el consejo. Amén. Porque ahí está la bendición. Amén. Bendito el Señor. Un hermano me llegó con un sueño. Mi pastor, ¿qué significa? Hermano, es tan difícil decirle el sueño. Lo entiendo al tiro y a la perfección. Si se lo digo, se va a enfermar. Después de un tiempo lo volví a decir. ¿Oró al Señor? Sí, pero no me daba la respuesta. Se lo voy a decir. Y si usted quiere obedecer a Dios, va a ser bendecido. ¿Qué cosa, mi pastor? Esto, esto y esto y esto. Quedo con tremendos ojos. ¿En serio? Sí, porque Dios me mostró esto, esto y esto. Sí, hijo, tiene toda la razón. Así que, hermano, si usted quiere obedecer, Dios lo va a bendecir en grande manera. Y me llamaba por teléfono hoy día en la mañana. Me dice, mi pastor, he obedecido la voz del Señor. Me ha costado tanto, pero obedecido. Mira usted cómo Satanás, el diablo, lo ha aporreado, porque Satanás está enojado porque lo obedeció. Pero eso es lo que necesitamos, obedecer al Señor, hermano mío. Ahí está la respuesta para ti, para mí, hermano, para usted y para mí. Dios tiene bendición en nuestras vidas, hermano, en todo lo que vamos, en todo donde cosa. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder entender esto. Bendito el Señor. Es como se hacía antiguamente. Ahora yo no exijo a los hermanos que hagan como se hacía antiguamente, pero antiguamente era tan linda la obediencia, que los hermanos cuando iban a salir al tiro avisaban, y algunos ni siquiera avisaban, porque antiguamente no se avisaban, antiguamente se pedía permiso, porque entendían de que los que estaban por delante, el pastor, la pastora, eran inspirados por el Señor. Y si gente mejor iba a pedir permiso para que se le dijera al tío si iba o no iba, si era bueno que partiera o no partiera. Y muchos recibían bendición por ir de esa manera. El problema está de que cuando se va a avisar, está expuesto a que se encuentre con cualquier cosa en el camino. No es que el hermano hoy día no ora, el hermano y la hermana hoy día no busca a Dios como antes. Así que, ¿qué luz va a tener? Que Dios nos ayude. Hay hermanos que sí piden permiso, sí, tengo que reconocerlo. Mi pastor, vengo a pedir permiso para este y para este. Vaya no, hijo, Dios le acompaña. Vaya no, mi hermano, Dios le acompaña. Y es lindo, porque Dios va con ellos. Que Dios nos ayude. Así que, hermano, yo pienso que es bueno que usted y yo empecemos a meditar en qué podemos obedecer al Señor, principalmente en la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a usted con la palabra, es importante que empecemos a practicarla, empecemos a hacerla. A veces el ser humano hace vista gorda de la palabra, y Dios saca una palabra en la mañana ahí en el pan de vida y lo lee y lo deja a un lado como si nada, cuando Dios le está hablando. Y se hace el neso, la lista, como que no es nada, pero Dios le está hablando. Y después en el camino conversa con alguien y le dice lo mismo que estaba en el pan de vida, y como que no escucha. Es necesario obedecer al Señor, hermano, para que podamos también recibir una bendición importante. Ahora, con esto voy a terminar. En la mañana hablábamos de la bendición que había en esperar los tiempos del Señor. Hermano, usted y yo aprendamos a esperar los tiempos del Señor. Eso es parte de la obediencia. A veces queremos apurar a Dios. Ya, pues Señor, ¿qué pasa que tú no apareces? ¿Por qué no me bendices? Y empezamos a tosigar al Señor. Pero Él tiene su tiempo establecido. Con paciencia Él va esperando que nosotros avancemos un poco más, porque Él tiene un tiempo para todo. Tiempo de prueba y tiempo de bendición. Bendito el Señor. Tiempo de tristeza y tiempo de gozo y de alegría. Hay tiempo para todo. Así que hay que esperar, porque a su tiempo vendrá la bendición del Señor, hermano. Hay que esperar y aprender a obedecer. Que Dios nos ayude, hermano querido. Mire, el que está por delante, sus pastores, estamos velando por ustedes, hermano querido. Usted tiene que orar por sus pastores, así como nosotros oramos por ustedes, para que nunca falte, hermano querido, la luz de Dios aquí arriba. Para que esté alumbrando, mientras la luz de Dios esté alumbrando, vamos a tener, ¿no es cierto?, la visión clarita. Y usted va a venir con alguna dificultad y va a venir la respuesta claramente. Bien, gloria a Dios. Y así usted y yo vamos a ser bendecidos por el Señor. Bien. Y pastor, ¿qué hago aquí ya? Y si Dios me da, se lo digo, o si le da a la pastora, se lo dice. Y si no, oramos a Dios hasta que Dios dé luz. Bien. Así se guía y se dirige una iglesia. Y usted y yo tenemos que aprender a obedecer en este sentido, porque Dios quiere bendecirnos. Y acuérdese que hay uno que anda como el león rugiente, dice, buscando al que desobedece para devorar. Eso significa, cuando hay desobediencia, Satanás el diablo se mete. Cuando hay obediencia, usted está cubierto por la mano del Señor. Pero desobedezca un poco, ahí Satanás se mete. Uy, mi pastor, ¿por qué siempre me toca la bala? Porque hay desobediencia. A no ser que esté pasando por un periodo de prueba. Pero cuando hay desobediencia, Satanás se siente con derecho a meterse en sus cosas y a hacer estragos. Porque hay desobediencia. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Guarde esta palabra en su corazón para practicarla y recibir bendición. Para Dios, hombre, no para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Mi hermano Claudio, venga para acá. Vale, gracias, Señor. Hola, señora.